Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Good Call de Vigilante. Aquí estamos en una nueva edición de tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Y como siempre, saliendo con la voz como el cañón, aquí estamos en la 67 edición, en este 24 de junio. Una nueva edición de tu programa de Ori West Coast, que te acompaña todos los viernes en directo desde las 4 de la tarde, aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Como siempre pienso, hemos hecho una gran selección de temas hoy, Y bueno, creo que estos 120 minutos vas a disfrutar, sin duda, el último refugio de la OR, que es Vigilante. Poquitas novedades tenemos esta semana. Te pondremos otra vez el tema de Chasing Violet, para que lo puedas disfrutar con Goran Edman a las voces. Y bueno, la verdad es que con tan facilidad que hay de descargas, muchos discos de la novedad no los saltamos directamente, ¿para qué? Ya mucha gente se lo descarga en la famosa página que todo el mundo conoce. Y bueno, pues ponemos pinceladas, eso sí, pero cuando tenemos novedades interesantes y no tan machacadas, lo que intentamos ponerte en Vigilante, bandas sonoras, rarezas, clásicos, todo lo relacionado con el mundo de la OR. Y la verdad que disfrutamos. Como siempre te decimos, nos quedan dos o tres ediciones ya de, en este mes de julio, para terminar hasta después de vacaciones. Estamos planteando una edición nocturna con un especial. Está siendo un poco difícil encajar en el horario, pero bueno, vamos a intentarlo hasta última hora, ya te diremos. Y todavía no tenemos decidido el especial. Admitimos sugerencias, pero no muy difíciles. Que nos falta tiempo, siempre lo decimos. Y sin más, comenzamos. Think of all the things that really matter. ¿Cuánto marcó este Dare de Stan Bush en la anterior etapa de Vigilante? Aquel tema que hacía para la película de Transformers, que bueno, recientemente ya sabes que sacó otro tema para esa nueva versión que hicieron de la película. Y bueno, esta es la original de la serie de dibujos animados, Setter, con el que hemos comenzado la 67 edición de Vigilante. Vámonos al año 2005, Secret Smile, el álbum, la banda americana, y este Talking to a Stranger. Pues muy bien, nos pilló. Ahí estaba, el tema de Secret Smile, Hurry Up and Wait, es el álbum, salía en 2005. Y bueno, pues ahí teníamos a esta banda americana, como te decíamos, se llamaba Secret Smile. Vamos a continuar, vamos a ir al año 88, la banda nórdica Da Vinci, este fantástico Dreamin'. ¿Cuánto le debemos para nuestra música a la gente nórdica, en este caso Noruega, Da Vinci? Bueno, cuántas bandas, ¿eh? La verdad es que hasta el día de hoy, igual que Estados Unidos, pues bueno, bajó bastante el nivel ya estos últimos años. En cambio, la gente nórdica sigue ahí, ¿eh? Nos ha mantenido la llama y volvemos a estar otra vez ahí en la picota. El Aor tiene que volver a estar donde se merece. Vamos a continuar con otra banda que recientemente, además, reeditaban este disco, un disco que si no tienes, debes comprarlo, creo. El álbum, te estoy hablando de Roulette, Better Late Than Never, un disco que, como te digo, se ha reeditado hace poquito tiempo. Vamos con este Fall for Love, temazo de Roulette. Oh, yeah. Lost in a dream on an endless night. I wish I could hold you, I don't know if I might. Lay down beside you once more, like I did before. Like I did before. I keep on pretending, 'cause it's all I can do. And the love that I'm sending, and making it through. You think this is how it will end. I'll be back again. We'll be right back. Escuchamos a Ina, este Living in a Boys World, precisamente el tema que daba título a este álbum, salido en 1988 y con la producción del Rolf Graf de Lava, curiosamente, en este álbum. Este es el tercer álbum, si no recuerdo mal, de Aina. Cuidado, porque los otros no son tan interesantes. Una mezcla de high-tech con Aor es lo que realiza Aina en este álbum, repito, producido por Rolf Graf de Lava. Y vamos a continuar, vamos a ir al año 99, ya sabes que vamos haciendo un recorrido desde los 80, 90 hasta la actualidad y bueno, pues ahora nos toca el año 99, prácticamente terminando esos años 90. Danny Dancy es el personaje que vamos a escuchar. El álbum se llama Somewhere Lost in Time, un poco más hard rock, pero nos encantaba siempre este All the Time. You're in my heart, you're in my soul. You like a Ahí tenemos a Danny Danzig sonando en Vigilante en ese álbum del año 1999. Vamos a continuar, vamos a ir relajándonos ya un poquito, vámonos a ir al álbum Talking in Code de Glenn Barnick, fantástico disco, además con colaboraciones de lujo, vamos a coger la lupa. Como siempre digo que no vemos y ya pues hemos tenido que traer una lupa para estos CDs que lo ponen tan pequeñito que ni se ve. Los músicos que acompañaban al amigo Glenn Barnick, gente como Alan Pasca, como Dan Huff, Bobby Messano, David Prater, Steve Smith, en fin, unos músicos increíbles acompañando en este Talking in Code, el álbum de Glenn Barnick, y vamos a escuchar este Light Red House. Stay in the shade of the tower and tree. Qué bueno, Glenn Barnick. Sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Ya sabes, la radio del barrio de la Latina. Aquí estamos en la 67 edición ya en esta nueva etapa. Y bueno, la otra yo no sé ni los programas que hicimos. Increíble. Vamos a continuar en el recuerdo. Vamos a la historia de la OR, cómo no. 1983, un álbum con una portada muy simpática. Creo que se reeditó pues, después en el 2001 o 2002, algo así. Estoy hablando del álbum de Prototype. Ese álbum que aparecía a la oreja con un pájaro carpintero a punto de meterse en la oreja. Bueno, esto es historia en el ahora, sin duda. Behind Your Eyes es el tema de Prototype. A knife between my ribs, it's time for me to go. Qué bueno, Prototype. Escuchábamos en Vigilante. Vamos a seguir por aquellos años. Nos vamos al año 84, otro de los imprescindibles, Lille River Band. Estamos en Australia y no vamos a poner el tema habitual de este Playing to Win. Vamos a ir con otro tema que también nos encanta, este Piece of the Dream, como digo, de la Lille River Band. Grandes, Lille River Band con Joe Farhan al frente, uno de los grandes cantantes sin duda de lo nuestro. Y bueno, grandes álbumes nos dejaron la Lille River Band, sin duda. Vamos a continuar, vamos a ir a tranquilizarnos un poquito con música. No es que el otro fuera tampoco la leche, pero bueno, más música un poquito más relajada, más tipo balada. Y bueno, pues tenemos a nuestro amigo Fernando, que toda la semana pide un tema. Pero nada, estamos encantados, lo puedes hacer, que estamos, sabes, que encantados de ponerle los temas que nos pedís. Y bueno, vamos a escuchar a este personaje, aunque ya lo habíamos escuchado en otras ocasiones, en otras ediciones. Te estoy hablando de Lauren Harriet, que sacaba este álbum en 1995, Round Up de Usual Suspect es el álbum, y vamos con este temazo con saxo All the Way. Tema que nos pedía nuestro amigo Fernando. Y bueno, nos están reclamando un especial de saxo. Lo vamos a hacer, pero hostis, es complicado, ¿eh? Hay que prepararlo bastante, buscar temas con saxo que te acuerdes, y si no, buscarlos. Entonces, bueno, intentaremos. No sé si será el especial que vamos a hacer, pero bueno. Todavía no, la verdad es que no lo tenemos decidido, ¿eh? Estamos entre varios, pero bueno, ya te diremos ese especial en cuanto encontremos el hueco en la parrilla de Onda Latina por la noche para hacer ese especial ahora en el mes de julio, ya que terminaremos allá por el día 15 aproximadamente, antes de verano, antes de las vacaciones, y luego ya volveremos en septiembre. Vamos a continuar esta semana también en el muro de nuestro grupo de Facebook del programa de Radio Vigilante. Nos recordaba nuestro amigo Francisco que poníamos bastante este tema en la otra época, y es verdad, ya lo recordé, y hoy nos ha apetecido cogernos este single, un tema que no aparecía en el álbum Man With a Mission de John Parr. Todavía no entiendo por qué no aparecía, porque el tema es impresionante. Forever Not For Everyone, el tema, un tema que aparecía en la cara B del Man With a Mission, de un single de John Parr. Forever's not for everyone. Time goes on its way, leaving us with memories we gather day by day. Forever's not for everyone. It's all a fantasy. Share the love of you alone. Don't leave me with regret. Nada, han salido los aliens. Ahí los tenemos. En el final de este tema de John Parr. Fantástico tema que no incluyó en su álbum. No lo entiendo todavía, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos llegando, ya sabes, ese momento West Coast que siempre preparamos. Pues nada, he preferido callarme para ese momento, Chicago. Este tema de John Parr. Vamos a continuar, como te decía, estamos en el momento que siempre, bueno, pues ponemos dos o tres temillas de West Coast, porque sobre todo para ir adentrando a la gente que conoce menos este estilo. Y bueno, pues hoy hemos elegido una maravilla. Bueno, vamos a poner una maravilla y una rareza. Tal vez es lo que va a sonar en esta tarde de West Coast, en Vigilante. Vamos a ir con un álbum, el álbum de Clive Scorin y Goran Edman, Rock the Light, que salía en el año 2006. Que realmente es impresionante. Un disco que si quieres adentrarte en el mundo del West Coast no te lo debes perder. El tema Fall From Grace, aunque bueno, me da igual, podía haber elegido cualquiera de este álbum porque son fantásticas. Scorin and Edman. Sitting in the silence for someone to come home. Late at night she arrives in a cab that she's rudely asking me to pay. Little by little, getting to heal that's been said and done. You pretend to be true, the little things we do for love. I was a fool to be so blind. Qué maravilla, de verdad. Corinne Ann Edman, este álbum llamado Rock the Light, como te digo, salía en 2006. Vamos a continuar, vamos a seguir por ese mundo del West Coast. Vamos con una banda un tanto desconocida. Sacaban este álbum en el año 1993, se llama World Inside, el álbum. Y la banda se llama Boy on a Dolphin. Una banda un poco extraña, pero bueno, tiene un disco bastante interesante. El tema que hemos elegido se llama Are You Lonely Now? Y ellos, Boy on a Dolphin. Somewhere a voice is calling in the night. Somehow my dreams were stolen from my side. I heard the news and felt the pain. Will I ever hear the truth again? Dark angel of mystery, don't walk away, away from me, no. Are you lonely now? I hear your voice like an echo of my ear. In every song, there's an echo of my fear. Are you lonely now? Are you lonely now? Are you lonely now? Are you lonely now? now? Are you lonely now? Are you lonely now? Vigilante. It's getting dark outside, and I think it's gonna rain. The lights come on around the city through the misty window pane. And you've been on my mind, but now you're in my eyes. Play this game like lovers do, though we're both a little shy. We couldn't stop this if we wanted to, 'cause I know you feel the way I do. I wanna show you tenderness, unspoken words, but can't you guess that I want you to stay? Looking pretty in your party dress, ribbons in your hair. I feel the wine glass in your hand and take you by surprise. Your perfume works like magic, fascinated by your smile. Sometimes when you get this close, it gets so hard to turn away. I wanna touch you deep inside, especially when you look at me that way. Come on. fantástico tema de David Roberts, en ese álbum llamado Better Late Than Never. El último disco hasta el momento de David Roberts. Ojalá sacara pronto un nuevo álbum este personaje que tiene temas realmente increíbles. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Son las 5 y 11 en este momento en directo. Ya sabes que luego subido en iVox, evidentemente la hora que nos quieras escuchar. Bueno, hoy mismo subido, como digo siempre, en iVox, ivoox.com. Ahí tienes las 67 ediciones malas especiales de Vigilante. Y bueno, durante el verano subiremos algún revival, como te prometimos. Y bueno, buen tiempo el verano para bajarse algunos de los programas y escucharlos, cómo no. Vamos a continuar, vamos a ir con... Últimamente, además, no sé por qué, nos ha dado por buscar actores con discos. Como la semana pasada poníamos a Richard Grieco, quiero recordar, y esta semana hemos buscado otro canadiense llamado Rod Boisin. El álbum se llama Kissing Rain, que salía en 1995-96. Y bueno, pues precisamente, la verdad es que nos apetecía poner dos temas. Pero bueno, si acaso la semana que viene escucharemos otro tema más. Vamos a escuchar este tema que está cantado a dúo con nada más y nada menos que Richard Marx. Y bueno, pues está, el título es en francés, pero si el inglés se nos da mal, el canadiense o francés se nos da peor. Check Your That TV es el tema que hemos elegido de Rod Boisin con Richard Marx. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. Os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! Summer days, golden sun and yellow rays, at last you're free. High up where the earth below, watching people come and go, an eagle cries. I search the blue to see you there, going where no other dare. Where do you fly? My heart was touched by you. Now I can see that high up there with earth below, there's a place for me to go where you will be. Within the blue and all around, that is where you can be found. You're part of me. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Like it did before. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Qué grande, David Saylor, David Antonio Saylor, ya sabes que ha vivido, es de madre española, ha vivido mucho tiempo en Cartagena, donde nuestro amigo Piri del blog Piri Ahor WordPress, ya sabes, ahí tienes toda la información. Y bueno, pues el amigo David Saylor, que precisamente el otro día hablamos con él, pronto habrá noticias, nuevo álbum de Pusuka, ¿eh? Para mí uno de los discos del año, este de David Saylor, salía por Our Boulevard este disco en 2012... Y bueno, amablemente, como viste, es el saludo, incluso ese sample de Vigilante que nos grabó él sin pedírselo, que ha quedado fantástico y lo usamos muchísimo, claro, para eso no lo hizo. Ya sabes, como te decíamos, pronto nuevo álbum de Pusuka, y bueno, se ha lanzado y nosotros encantados de que esté lanzado, claro. Y bueno, vamos a continuar. Como te decíamos, la semana pasada te poníamos un tema nuevo de Chasing Violet, la banda que abrirá ese festival del 22 de septiembre en Madrid. Se subirán en el escenario la gente Mario Percudani, Alessandro Del Vecchio, Ana Portalupi y el batería. The Hardline y Lionville, junto a Freddy Slama en el escenario, para abrir ese concierto y las hermanas Fontaine. Y esperamos alguna sorpresa más, pero no te podemos desvelar aún, seguro, 100%. Después tocarán Hardrin presentando su nuevo álbum, la banda catalana, fantásticos. Y por último, cerrando ese concierto, Alien, ya sabéis, las entradas en Ticketmaster por 25 euros más gastos de... Que bueno, te cobra Ticketmaster. Si no, te puedes acercar a la NAC, a Sun Records, a Carrefour, a Viajes Halcón. En un montón de sitios tienes esas entradas. Y si no, nuestro grupo Live for Hour con número. Y si tienes alguna duda, Live, L-I-V-E, 4 con número, Hour, @gmail.com. Nos pides o nos preguntas cualquier cosa y estaremos encantados. Vamos a escuchar otra vez ese tema para que vayas cogiendo el aire. Este tema que está cantado a dúo, el primero que poníamos estaba con Philip Ardowell, este con Goran Edman, hoy repite Goran Edman, con la guitarra impresionante del amigo Michael Landau. Vamos con Chasing Violets. You're controlled by your higher power. But this one don't have all the answers. You think you got the freedom to choose. Yeah. They will convince you that you can't lose. And you see such perfect lies in front of your TV screen, and the comfort of your own, where life is never mean. Gonna pay the price. The enemy isn't who they say. Bueno, ¿qué? ¿Todavía te lo estás pensando? Vaya solo de Michael Landau, impresionante. Hoy lo hemos dejado, ¿eh? Ahora que no nos ve nadie. Fantástico el tema de Chasing Violets con Goran Edman a las voces, a dúo. Un álbum que de momento lo que tenemos son con dos dúos. Y bueno, ya sabéis, producido por Freddy Leslama y Tommy Denander, nada más y nada menos. Métete en su página, ¿eh? Chasingviolets.fr. Vas a alucinar con los músicos que van a salir en este disco, en este Outside Heaven. Y por supuesto abrirán ese mini festival de 22 de septiembre en la Sala Caracol, montado por Life for Hour para todos vosotros. Con muchísimas ganas, ya sabes que nos mueve la pasión. Y estos cuatro amigos locos que somos, Mónica, Juanro y José Manuel, aquí estamos. Y yo mismo, claro. Y bueno, os tenéis que apoyar, ¿eh? Que traeremos más cosas interesantes. Si todo sale bien, eso esperamos. Ese 22 de septiembre, que queda un montón, pero la verdad es que tenemos unas ganas locas, ¿eh? Por primera vez en mi vida estoy deseando que pasen las vacaciones rápido. Y bueno, vamos a activar en Vigilante, en Onda Latina, son las 5:30 de la tarde. Nos queda media horita todavía de acompañarte con buena música, Ori West Coast. Ya sabes que este programa se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en directo aquí en Onda Latina. Vamos a continuar con otro imprescindible, un disco que, bueno, además nos estamos planteando hacer un especial. Lo que pasa, bueno, es un poquito más complicado porque sobre todo él ha producido. Pero bueno, estamos ahí. Te estoy hablando de Clint Madness, el álbum Solo, y este fantástico If We Can Do It de Clint Madness. Bueno, impresionante Cliff Madness, este álbum llamado Solo, uno de los discos imprescindibles de Isla Desierta, como siempre decimos. Vamos a continuar con una chica. Últimamente, la verdad es que repasando un poquito los programas primeros y tal, y sobre todo las 67 ediciones, nos dimos cuenta que estábamos poniendo pocas female, que se llama pocas chicas dentro de la OR. Y la verdad es que, bueno, pues estamos intentando estas semanas rescatar sobre todo gente tan conocida como, por ejemplo, Pat Benatar. Isn't that what you said? You've been through this before. You swore this time you'd think with your head. No one would ever have you again. And if taken was gonna get done, you'd decide where and when. Just when you think you've got done, your heart so cutely tied and bound, they whisper promises. Yeah. strobe lights dancing in my eyes. I couldn't get away. And I feel like such a child to be affected so bad. You make me feel like paradise could appear with just your smile. And I'm on fire. My dreams are lost in visions of Escuchamos a Pat Benatar y a continuación a Alfie Zappagosta, el canadiense, y bueno, pues nos apetecía escuchar este tema menos conocido. Algunas veces cuando no hablamos entre medias es porque, bueno, estamos ahí cantando y la verdad es que nos emocionamos tanto que estamos aquí liados y, bueno, pues ponemos el siguiente tema y ya está, ahora te contamos. Alfie Zappagosta era el tema que escuchamos en esa edición que salía con los dos primeros álbumes y el tema You Belong to Me. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante. Nos queda un poquito todavía, dos o tres temas, para terminar la edición 67 de tu programa de Ahora y West Coast. Vigilante, vamos a ir con una banda sonora. Esta tarde no había sonado un tema de Mr. Mister llamado Don't Slow Down. We'll be right back. Fantástico, Mr. Mister. Qué buen tema. Vamos a continuar. Nos quedan un par de temitas ya para terminar en esta tarde. Vamos a ir con Rick Matthews. También nos pedían este álbum llamado Only the Young, que salía en 1991. Y el tema Kelly B. Michael. Yeah. fantástica Derby Mills, Never Look Back, el tema que escuchábamos. Y bueno, pues esto está prácticamente llegando a su fin. Y bueno, por abajo, vigilante, cómo no. Decirte que bueno, pues estaremos todavía un par de viernes, yo pienso, hasta el día 15. Y vamos a hacer ese especial nocturno, como te anunciábamos. Que bueno, todavía no tenemos decidido el qué, pero bueno, será. Estamos buscando hueco en la parrilla de Onda Latina para hacer ese especial. Cambiar un poco el horario, aunque bueno, siempre vigilante, tanto en la aquella época, en la anterior época como en esta, siempre ha sido a estas horas. Nos gusta hacerlo a estas horas la radio. Y bueno, hoy mismo subido en iVox y voox.com. Luego lo pondremos en Facebook, en foro, para lo puedas compartir, escuchar cuando te apetezca, descargar. Y por supuesto, todas las ediciones las tienes ahí, las 67 más especiales. Esa gran página que es iVox, cuánto le debemos también. Bueno, lo dicho, nos vamos a despedir con una rareza canadiense. Nos vamos a ir con Roger Lapointe. La luz se llama Till You Up. Y este tema tranquilito, nos vamos a despedir con un tema con saxo también, que sé que os gusta, Hal Whitaker. Para despedir esta 67 edición de Vigilante, en la cual hemos disfrutado, por supuesto, junto a vosotros, toda la gente en el muro, muchísima gente hoy. Encantados, cómo no. Gracias por estar ahí, es un placer. Nos vemos el próximo viernes, chao. Recordar lo tuyo.